e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Mateo 24, 29 al 30. Gracias por visitarnos y entrar a nuestra página y poder compartir con nosotros este estudio que estaremos hablando a continuación, ya que este estudio es de sumo interés para todos aquellos que nos importa o queremos saber si la iglesia pasará o no pasará por la tribulación. En verdad que todo hombre creyente del Señor debería de conocer, aunque muchos de nosotros no queremos ni siquiera escuchar el nombre tribulación, pero es sumamente importante reconocer y saber a través de la palabra de Dios si la iglesia pasará por la gran tribulación, sí o no. Y le he puesto a este estudio en forma de pregunta: ¿pasaremos por la gran tribulación? Tremenda pregunta, ¿verdad? Vamos a ver a continuación lo que es ira y lo que es tribulación, según el diccionario de Larousse, que vamos a estar trazando a continuación. Pero antes, pues yo recomiendo que se escuche este estudio con una Biblia a mano y que se estudie o se examine cuidadosamente, tomando el tiempo necesario para una mayor o mejor comprensión. Sabe que esta pregunta o esta palabra, tribulación, ha sido el centro de discusión dentro de nosotros. Por esta razón, hemos decidido hacer este estudio, dejando que la Biblia sea la que hable. Pero no sin antes, quiero definir estas dos palabras, ira y tribulación. Primero, la palabra ira quiere decir irritación, enfado, muy violento, con pérdida del dominio de sí mismo. Sentido figurado, furia o violencia de los elementos. Ira, durante la Edad Media, en la península Iberia, actuación real, por lo cual el soberano desterraba a un súbdito caído en desgracia. Llenarse uno de ira, enfadarse, irritarse. Estamos hablando aquí del diccionario Larousse. En Primera de Tesalonicenses 5:9 dice: porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. La palabra tribulación, vamos a definirla. Dice: disgusto, tribulación, disgusto, pena, preocupación, pasar muchas tribulaciones. Estoy usando también el pequeño Larousse. Adversidad, padecimiento, aflicción, miseria, etc. En 2 Corintios 1:4 dice: el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Ya comenzamos. Y entramos aquí más un poco profundo. Una de nuestra gran confusión es que hemos cambiado tribulación como la ira de Dios. ¿Se entiende? Una de nuestra gran confusión es que hemos cambiado tribulación como la ira de Dios. Hemos hecho un cambio de tribulación a ira de Dios. Pero como hemos leído, las definiciones de cada una nos nos damos cuenta que tienen un significado muy, pero muy diferente. Amén. Dice en Mateo 24, 3 al 4, dice, y estando él sentado en el monte de los olivos, dice que los discípulos se le acercaron aparte, diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo, mirad, dice Jesús, mirad, que nadie os engañe. Ajá. Así que como los discípulos preguntaron a Jesús acerca del fin de los tiempos y las señales que antes de su retorno o de su venida, nosotros como ellos, creo yo, también deberíamos de estar interesados. Nosotros como ellos también creo que deberíamos de estar interesados de lo que va a pasar antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Por eso él dijo que nadie nos engañe. Como dijo Jesucristo, que nadie nos engañe. Dice, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Dice el Señor, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto, dice el Señor, será principio de dolores. Esto se conoce como principio de dolores. Mateo 24, 6 al 8. En estos versículos tenemos dos palabras claves, las cuales son fin y dolores. Momento de angustia, de dolor, hambres, calamidades, terremotos, falsos cristos, falsos profetas, etc. tienen que manifestarse o verse en la tierra, pero aún no es el fin, dice el Señor. A esto se le llama principios de dolores. Mas Jesucristo dijo, nuestro Señor Jesucristo, dijo que nadie os engañe. ¿Qué dijo el apóstol Pablo en 2 de Tesalonicense 2, 1 al 3? Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Dice el apóstol, nadie os engañe, otra vez, nadie os engañe, en ninguna manera, porque no vendrá, ¿quién no vendrá? El Señor. Porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Palabra que hay que conocer en estos capítulos o versículos es apostasía. La palabra apostasía es abandono público de una religión o doctrina. La palabra apostasía es abandono público de una religión o doctrina. Aquí también estoy usando el pequeño Larousse. Pablo dice que nadie nos engañe en ninguna manera, porque el día del Señor no vendrá sin que antes venga el hijo de pecado y la apostasía. Aquí leemos dos señales grandes y poderosas que tomarán lugar antes de la venida de nuestro Señor. Hombres anticristo, hombres antibíblico, hombres de pecado. Alabado sea el Señor. Estas cosas deben de acontecer antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Verso 2, Tesalonicense, segunda Tesalonicense, perdón. Capítulo 2, verso 4 dice, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios, o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios,

dice en Apocalipsis 13, en la primera bestia, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Ajá. Vamos a seguir leyendo y hablando. La segunda bestia que Juan vio dice que hacía u obligaba que a todo hombre se le pusiese una marca y que ninguno pudiera comprar ni vender, sino el que tuviese la marca. En el verso 15 dice que se le permitió infundir aliento a una imagen para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Más, encontramos una gran advertencia en Apocalipsis 14, 9 al 12. Dice que no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen. Dice que no tienen reposo ni de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Y también nos dice a nosotros, aquí está la paciencia y la fe de los santos. Lo mismo que habla en Apocalipsis 13, 10. Gloria a Dios. Seguimos leyendo en el capítulo 14. Encontramos en el verso 13 de Apocalipsis que dice así: oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueran en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Aquí podemos ver cómo la Biblia se contesta ella sola. La palabra de Dios se contesta ella sola. Ella misma tiene su propia interpretación, donde dice, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueran en el Señor. Está hablando de aquello acontecimiento cuando la bestia se levante, cuando se levanten esos falsos hombres atacando al pueblo. Está hablando, bienaventurados de aquí en adelante, está diciendo, los muertos que mueran en el Señor. Amén. Dice en Apocalipsis 15, 2, vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia. Ajá. Voy a repetir esa parte aquí. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Sigamos leyendo. Aleluya. Dice, vamos a repetir ese pasaje. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Vamos a dar un desglose de estos versículos. Número uno, dice, se le dio autoridad a la bestia para hacer guerra contra los santos. ¿Entiende? En versículos santos y vencerlos, perdón. Número dos, aquí está la paciencia y la fe de los santos. Número tres, los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre. Discierna, varón, discierna, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Bendito sea el Señor. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Seguimos leyendo y estamos trazando el estudio que se llama Pasaremos por la Gran Tribulación. Y en Daniel, capítulo 7, verso 16 al 18 y 16, dice, me acerqué a uno de los que asistían y le pregunté la verdad acerca de todo esto, y me habló y me hizo conocer la interpretación de las cosas. Note que cuando Daniel se acerca, dice que le hicieron conocer la interpretación de la cosa. Y me hizo conocer, dice Daniel, la interpretación de las cosas. Estas cuatro grandes bestias son cuatro reyes que se levantarán en la tierra. Después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. Note que Daniel hizo una pregunta, la cual le fue contestada, en donde le dijeron que cuatro grandes bestias son cuatro reyes que se levantarán en la tierra y después recibirán el reino los santos. Entonces, tuve deseo de saber la verdad, dice Daniel, acerca de la cuarta bestia, que era tan diferente de todas las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro y uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba y las obras hollaba con sus pies. Daniel 7, versículo 19. Asimismo, acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza, y del otro que le había salido, y delante del cual habían caído 3, y este mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba grandes cosas, y parecía más grande que sus compañeros. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos, dice Daniel, que él veía que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Daniel 7, versículo 20 al 21. Dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará y trillará y despedazará. Y los 10 cuernos significa que de aquel reino se levantará 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará y hablará palabra contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempo y medio tiempo. Daniel 7, el 23 al 25. Daniel tuvo la oportunidad de recibir esta visión y ver estos acontecimientos, donde se le dijo que la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, y a toda la tierra devorará y trillará y despedazará. Número 1. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Daniel 7, 21. 2. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará. Daniel 7, 25. Veamos qué nos dice Apocalipsis 13, el versículo 5 y el versículo 7. ¿Y qué similitud se podría ver en estos pasajes? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Entre las bestias que vio Daniel y la bestia del Apocalipsis tienen una acción en común: hacen guerra contra los santos y blasfeman contra Dios. Si la bestia del Apocalipsis 13:7 se le permite hacer guerra contra los santos y vencerlos, definitivamente no estarán en el cielo, sino en la tierra. Y tampoco no serían los que se quedaron después del rapto, porque escrito está: a los santos y no a los que se quedaron. Porque si son santos, entonces, ¿por qué se quedaron? Es una pregunta. Porque si son santos, entonces, ¿por qué se quedaron? Vamos a seguir leyendo. En Apocalipsis,

viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria. Y enviará, perdón, y enviará a sus ángeles con voz, con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. Seguimos en el estudio. ¿Pasaremos por la gran tribulación o no? Gloria a Dios. Aleluya. Y sin ninguna interpretación humana, aquí nos dice que después de la tribulación de aquellos días, que van a haber acontecimientos en la luna, en el sol y en las estrellas, y que se lamentarán toda la tribu de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre la nube, como lo dice en Apocalipsis 1:7. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Que quede claro que después de la tribulación de aquellos días y de estos acontecimientos, es que verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes, enviando a sus ángeles para levantar a sus escogidos, como también veremos que nos dice Primera de Tesalonicense 4:17. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre o para siempre con el Señor. Alabado sea el Señor. En el Evangelio de Lucas, en el capítulo 21, verso 25 al 28, habla también de unas señales que tienen que acontecer antes de la segunda venida de Jesús. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube, con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Aleluya. Encontramos en estos pasajes señales, lo mismo que en Mateo 24:29-31. Pero aquí hay algo bien importante que no podemos hacer caso omiso. Que dice: cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Aleluya. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos, levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Alabado sea el Señor. Como están las cosas claras. Gloria a Dios. En Apocalipsis 7, capítulo 7, en el verso 13 al 14, dice: entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, pregunta, ¿quiénes son y de dónde han venido? Dice Juan. Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación. Note que le dijeron que estos son los que han salido de la gran tribulación. Y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo. Y reinarán con él 1000 años. Apocalipsis 20:6. En Hebreos 9:28. Así que también Cristo fue ofrecido una sola vez. Otra vez, voy a repetir ese verso. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Y aparecerá por segunda vez. Hay que repetir este pasaje aquí también otra vez. Dice: y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Gloria a Dios. 1. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Apocalipsis 20:6. 2. Cristo aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Hebreos 9:28. Si tenemos una bienaventuranza en la primera resurrección, y si tenemos una segunda venida de Jesucristo para salvar a los que le esperan, entonces, sin duda, no habrá más esperanza para los que se queden después del arrebatamiento de la iglesia. Sin duda, no habrá una oportunidad para los que se queden cuando la iglesia sea arraptada o tomada para el cielo. Alabado sea el Señor. Pues no dice de una tercera venida ni de una segunda oportunidad, sino que viene por segunda vez sin relación con el pecado. Alabado sea el Señor. Aleluya. Seguimos leyendo. Dice 1 Juan. Dice Juan en el capítulo 16, en el 33. En el mundo tendréis aflicción. Como dice en Hechos 14:22. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Romanos 5:3. Sabiendo que la tribulación produce paciencia. Ajá. Romanos 12:12. Gozaos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. 2 Corintios 4:11. Siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús. 2 Corintios 4:17. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Bendito sea el Señor. Seguimos en el estudio. Pasaremos por la gran tribulación. Aleluya. En 2 Corintios 1:4-6, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Gloria a Dios. Aleluya. En Romanos 8:35-36. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿O persecución? ¿O hambre o desnudez? ¿O peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo somos contados como ovejas de matadero. Alabado sea el Señor. Quiero concluir con la palabra tribulación, que es angustia, aflicción, adversidad, dolor, angustia, calamidad, miseria, padecimiento, sufrimiento, etc. Eso es tribulación. Note que en ninguno de los pasajes leídos no nos dice que vendrá ira sobre nosotros, porque ira no es tribulación. Repito, ira no es tribulación, sino que ira es ardor, enojo, juicio, etc. Dice, vi en el cielo otra señal grande y admirable, siete ángeles que tenían las siete plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Eso se encuentra en Apocalipsis 15:1. Cuando hablamos de ira, estamos hablando de los juicios postreros que serán derramados sobre la tierra. Y cuando hablamos de tribulación, estamos hablando de las aflicciones o padecimientos que pasarán, los primeros mártires o apóstoles del Señor, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Alabado sea el Señor. En Juan dijo, Apocalipsis 22:22, el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven Señor Jesucristo. Gracias por estar con nosotros. Y todavía pregunto, ¿pasaremos por la gran tribulación? Usted, si estuvo con nosotros escuchando este estudio de que si la iglesia pasará o no por la tribulación, examine todos los pasajes que hemos dado y analícelo bien, porque parece muy linda la palabra y refrescante el escuchar que no pasaremos por la tribulación. Pero ¿esto es cierto? ¿Será verdad? ¿Pasaremos por la gran tribulación? Para más informaciones de este estudio y más, nos puede visitar en laapostasia.blog.com. Nosotros somos los discípulos de Jesús. Yo soy el hermano Ruber Pérez Nova, La Fontay, quien le habló. Dios le bendiga y Dios le guarde.